hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Nosotros somos del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en primarias, jardines y secundarias, y este es nuestro último programa del año. Mi nombre es Yael Blanca, estoy reemplazando a Clarisa Gambera, me acompaña mi compañera Belén, en la operación está Nico, y tenemos a una escuela que está muy cerquita de la radio, que viene siempre a principio, a fin de año. No los voy a presentar yo, sino Tayel. ¿Puedes presentar de qué escuela son? Sí, somos de la escuela 19, distrito 4, que queda en Patricios, La Boca. ¿En Patricios está la escuela? No, en la escuela Patricios no, entre las calles Patricios. ¿Patricios sí? ¿Sobre qué calle está la escuela? Río Cuarto, muy bien, acá, media cuadra. Uh-huh. ¿Y de qué grado son? Somos de séptimo grado, por egresar ya a secundaria. Bien. ¿Y los compañeros son? Tiziana, Juancito, Néstor, Luana, Valentín, Melanie, Matías, Lautaro y Tayel. ¿Y qué pasó con el resto? Contame, Tiziano. Y vos, contame, ¿qué pasó con el resto? ¿Se fueron despavoridos y despavoridas que se asustaron? Porque había más gente acá hace un rato. No tenían ganas de hablar. No tenían ganas de hablar, estamos cansados, esta es la altura del año. Vos estás con campera, acá hace un calor de morirse. ¿Por qué no te sacas la campera si estamos un poquito más, no? ¿No? Bueno. Bien. Y dijeron, séptimo grado, ¿cómo fue que dijiste vos? Estamos por egresar. Egresar a primer año. Solo vamos a los actos. Uh-huh. Y no tenemos mucha ganas de hablar. O sea, nos pesa la vida. Igual estamos todos y todas igual a esta altura del año. Recordemos que hoy es 14 de diciembre. Uh-huh. Ya es como casi la Navidad encima tenemos. Bueno, ¿y qué se siente estar por terminar? ¿Quién me puede decir qué está sintiendo o qué sintió en estos días? A ver. Es empezar algo nuevo. Es como comenzar de cero en primaria, pero esta vez con un chico más grande. Son distintas emociones. Por ejemplo, ¿qué sentís vos? ¿Querés a ver, acércate al micrófono, ahí está. Tristeza y emoción a la vez. ¿Tristeza porque vos vas desde el jardín a la escuela? No, desde el primer grado. Bueno, casi. Bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién va desde el jardín a la escuela? Yo voy desde el primer grado. Primer grado, desde el jardín, ahí. Luana, ¿no? A ver, acércate al micrófono. Luana Susmendi. Contame. Hiciste desde el jardín, ¿desde qué sala? Acércate porque si no, no podemos charlar. ¿No me vas a contar? Vergüenza. Bueno. No, pero no hace falta eso. Bueno, primer grado, hablemos de primer grado. ¿Nadie más va del jardín? En primer grado. A ver, ¿querés contarnos, Juan? Nada, del jardín vas a la escuela y de golpe... Acércate. Pasá el micrófono, acércate. Fui al jardín, pero me fui a otra escuela y después volví. ¿En cuándo te fuiste a otra escuela? ¿Te acordás en qué grado? Ah, en el jardín. ¿Y cuándo volviste? ¿En primer grado estaba? Ah, bueno, poquitito te fuiste. Bien. Y desde primer grado, a ver acá, lo tengo el autor que quiere hablar. Yo vine desde tercero. Desde tercero. Bueno, quienes están desde primero, igual desde tercero desde también. Desde primer grado estuvimos con la profe Silvana. No, la señora Cintia. Cintia. Que siempre fue de dejarnos hora libre por todo. Nos enseñaba trucos de magia. Está bueno, es un buen recuerdo, la seño Cintia. No nos hacía dictados ni nada de eso. ¿Todo el mundo tiene un buen recuerdo de la seño Cintia? ¿Sigue la seño Cintia en la escuela? No. ¿No? Bien. Y, a ver, contame, ¿querías decir algo? No. Y ustedes ahora que están en séptimo, ¿quiénes más vienen desde primer grado? Quiero ver si son muchos o si son pocos. Desde primero o antes de primero. El resto se fue incorporando después. ¿Vos en qué grado te sumaste? Cuarto. Bien. ¿Y de cuando estaban en, no sé, vos, cuando la ves a ella, está igual que cuando estaba en primer grado? No. ¿Cómo se peinaba, por ejemplo? Sinceramente, no. Antes tenía el pelo re largo, le llegaba más o menos hasta la rodilla. No, más, a los pies. Así. Y fue cambiando. Uh-huh. ¿Y él? ¿Cómo ves? Después, en más o menos quinto, sexto, se cortó el pelo hasta los hombros. Y bueno, ya hubo un recambio. Mirá cómo te tienen, te reubican. Pará, acercate y contame vos cómo era Tayel en primer grado. Un poquito, se peinaba así como ahora, todo así, con como rapadito, peinadito. No. ¿Cómo se peinaba, Tayel? No se peinaba. No se peinaba. Ah, ¿viste la diferencia? ¿Qué habrá pasado en el medio para que Tayel no se peine y mirá, ahora está casi perfecto su peinado, como el mío? ¿Vieron que el mío es? No, muchas cosas. ¿Y algún recuerdo que quiere, que algo lindo que se acuerden de la primaria, que puedan compartir al aire? A ver. Los viajes. Uno, elegí uno y contalo muy rapidito. San Clemente, Rosario. Pará, me dijeron San Clemente, Rosario. Vos cuando me dijiste los viajes, ¿en cuál pensaste? El de Rosario. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te acordás de Rosario? ¿Cuarto grado? No, sexto. Sexto grado. ¿Por qué? ¿El año pasado? Uh-huh. A ver, ¿y por qué te podés compartir de...? Y porque fue algo distinto, o sea, nunca estuve tanto con mis compañeros en un colectivo. ¿Y estuvo bueno eso? Sí. Pará, me está diciendo que te acordás. Una nueva experiencia. Pero es una buena experiencia, linda o no. Por eso, sí. Si te lo recordás es porque es lindo. ¿Quién más? ¿Vos, Melanie? ¿Algún recuerdo que tengas? ¿En qué grado empezaste la escuela? Segundo. Hace un montón, entonces. ¿Algo que te acuerdes, lindo? Nadie. ¿Algo? Algo que te haya gustado. Yo te pregunto, ¿qué es lo que más te gustó de la escuela primaria? La comida. Pero puede ser, obvio, está bien. Es válido. ¿Algo? ¿Alguien que me quiera contar algo que se acuerde? ¿Un recuerdo lindo? Están por terminar una etapa. Ah, lo tengo acá, Lautaro, que me está. No te vi. Que volví a ver a mi mejor amigo. Y ahí está. Va, si no lo... Está bien, no lo ven porque estamos acá en la radio, pero está acá. Pará, cerca. ¿Qué significa que lo volviste a ver? ¿Porque él se había ido? ¿Porque vos te habías ido? No. ¿Se habían separado en la escuela? No, no entiendo, me tenés que contar. Imagínate que yo y quienes están escuchando no entendemos en qué momento se... Claro, bueno, a ver, contalo. Nosotros nos conocíamos desde que teníamos más o menos 5 años. En una iglesia. Por alguna razón mágica del destino. Desde los 4, ahí me dice. Bueno, nos separamos, no nos vimos más. Y después, como en cuarto, ¿no? En cuarto nos vimos, de vuelta. ¿Y se hicieron mejores amigos de nuevo? Bien. A veces se pelean. ¿Y vos qué opinás? Sí. ¿Querés decir algo de esta...? Acércate, Tiziano, acércate. Se pelean, dice ahí la senio, y vos decís, pero es un juego. O sea, nunca se pelean así, como decir, ya está, no nos hablamos más. Exacto. Se pelean, no sé. Paren, déjenlo hablar a Tiziano. ¿Cómo? 2 veces nomás. Bien, y vos, ahora que van a terminar, ¿piensan que van a seguir siendo amigos? Sí, aunque... Él se vaya a La Plata y yo me vaya a Wilde. Bien, si no se escucha lo que dijiste, aunque vos te vayas a La Plata. Bueno, hablemos de eso un poco. ¿Ya saben a dónde van a estudiar? ¿Vos, Tiziano, sabés dónde vas a estudiar? ¿Te vas a mudar? Sí, a La Plata. ¿Y ya sabés a qué escuela vas a ir? Sí. ¿La elegiste vos? No. ¿La eligió tu familia? Sí. ¿Y estás contento con esa elección? Medio. ¿Por qué medio? Contá, acércate. O sea, a mí ya me gustaba otra. A mí me gustaba otra escuela. ¿Pero de ahí de La Plata? No. ¿Vos no te querías mudar? Ahí está, ahí estoy entendiendo todo. No te querías mudar, te mudás y te eligieron la escuela. Sí. Bueno, quizás está buena la escuela, no sabés. Como vinieron diciendo recién, es una etapa nueva, quizás te encontrás con gente nueva. ¿Vos, Melanie, sabés a qué escuela vas a ir? Sí. ¿A cuál? A la Normal 5. Al Normal 5, acá en el barrio, porque vos la elegiste. Sí. Muy bien. Ahí, Tiziana. Al Líbano. Que está en Martín García. Sí. ¿La elegiste vos? Sí. Sí, está en Martín García. A ver, acércate. Sí. ¿Tenés hermanos, hermanas ahí? No, tengo a mi mejor amiga. Bien. Que va ahí. ¿Tenés ganas de empezar? ¿Estás entusiasmada? Sí, más o menos. ¿Asustada? Más nerviosa. Bueno, y sí, ese sí es un cambio de etapa, como decís vos, gente nueva. ¿Tayel? Hola, Joaquín B. González. Bien. Me queda en Montes de Oca. Bien. En la esquina. Uh-huh. ¿Acá, Matías? Acércate. Solo decime si tenés una escuela ya prevista. Sí. ¿Sí? ¿Sabés cuál? Acércate. La Maipú, que está en Martín García también. ¿La elegiste vos? Sí, yo la elegí. Bien, ¿por qué la elegiste? Porque... Más fuerte, porque no se te escucha porque... nada. Porque se me dio la gana. No, pero no sé, quizás me decís porque me gusta lo que se hace en esa escuela. Sí. ¿Sí? Bueno, ponele entusiasmo a lo que estás diciendo. A ver acá, Lautaro. A la 14, Libertad del Magdalena. El Magdalena. ¿Ese es en La Boca? Magdalena. Ah, no, esa no la ubico. Bien, ¿y esa la elegiste vos? También. ¿Sí? ¿Por acá, Juan? Al Otto Kraus, uf. ¿Por qué vas al Otto Kraus? ¿La elegiste vos? Sí. ¿Tenés hermanos ahí, hermanas? No. Bien. Escuela difícil, dicen. ¿Estás preparado? No sé. Muy bien, pero estás entusiasmado, eso es lo importante. Sí. Hasta que no probamos las cosas no sabemos cómo son. ¿Néstor? Al Autocraus también. Ah, van a ser compañeros quizás. Sí, puede ser. ¿Eso te entusiasma? ¿Seguir con un amigo, sí, un compañero? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Le elegiste vos? No, mis papás. Bien. ¿Te gusta la idea igual? Sí. Ah, bien. ¿Ahí? ¿Luana? Al Autocraus. También. Bien, tenemos, porque hasta ahora no habíamos coincidido. ¿Y allá, Valentín? Voy a ir a la escuela 13 de julio, donde están construyendo la pista subterránea. Y chequé cómo anda la escuela, porque parece que me gustaba. Entonces, tenía carpintería, electricista. Es un industrial, un técnico. Sí. Bien, estás re entusiasmado. Sí. ¿Y qué pista subterránea? A ver, contame un poquito. Antes, la autopista, había una parte que lo dejaron ahí. Y entonces, lo están reconstruyendo de nuevo, sí, pero en vez de que vaya para arriba la autopista, la hacen para abajo. Ah, bien. Bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música para que empiecen a contar un poco lo que trajeron para contar hoy, ¿les parece? ¿Escuchamos Soda Stereo un ratito? Seguimos con Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 19, la escuela acá vecina, que recién estuvieron contando su experiencia en la primaria y lo que les espera en el, ni siquiera futuro, en el ya, ¿no? Marzo, falta nada, ya contaron en qué escuelas estaban, algunos y algunas van a ser compañeros del Otto Kraus, al menos eso es lo que dijeron. Y nos van a contar un poquito que estuvieron trabajando con algunos cuentos basados en casos. Particularmente trabajaron con Rodolfo Walsh. Sí. No. ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo. Sí. Con Rodolfo Walsh y con otros. Con otros más. También. Bueno, a ver, ¿alguno de los cuentos que leyeron? El crimen casi perfecto. El crimen casi perfecto. Pará, esperemos ahí. ¿Quién puede contar un poquito de qué se trata? A ver, Lautaro. Breve, pensá que la gente no lo leyó. ¿Cómo podrías, en pocas palabras, explicar de qué se trata sin contar el final? Sin spoilers. El crimen casi perfecto se trata de un detective y un asesinato, que no lo voy a decir si no sería secreto. Y luego se ve que, de una forma misteriosa, porque no lo voy a decir si no sería spoiler, el protagonista se da cuenta cómo mataron al ¿cómo se llama esto? A la persona. Por eso es casi perfecto. Porque si fuera perfecto no podrían descubrirlo. Bien, otro. ¿Quién me cuenta por ahí? ¿Alguno de los cuentos los menciona? Los tres portugueses. Los tres portugueses, Tayel. A ver. Los tres portugueses bajo un paraguas, ¿verdad? Se llaman. Bueno. Se trata más o menos... Acércate un poquito al micrófono. Se trata de que más o menos hay un caso donde los tres portugueses son sospechosos de la muerte del cuarto portugués, que estaría muerto. ¿Y el dato del paraguas? ¿Es importante? No, porque vos me aclaraste. Los tres portugueses bajo el paraguas. Entonces yo pienso... Si no, es un dato. Ese sí es de Rodolfo Walsh. Sí. Ese y ese es el que... ¿Después van a contar lo del book trailer? Sí. ¿O estoy equivocada? ¿Sí? Matías me confirma por ahí. ¿Cuál más? La Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle. Bien. La Liga de los Pelirrojos. ¿Para qué va a contar de qué se trata? Se trata de una... con una congregación primero es de un señor que trabaja un señor que trabaja de préstamos, que tiene su empleado que ve en un diario supuestamente una tapa que decía Liga de los Pelirrojos. Era como una mini empresa donde que buscaba pelirrojos para contratar, y bueno, el señor va y bueno, es como hay una estafa ahí, y bueno, y Sherlock Holmes tiene que averiguar lo que pasó. Ah, lo tenemos a Sherlock Holmes. ¿Y cómo se llama el ayudante de Sherlock Holmes? Watson. ¿Les gusta Sherlock Holmes? Hay una serie, ¿saben? De Sherlock Holmes, que es muy linda, sí, está buena, es interesante. Bien, ¿algún otro cuento por ahí? ¿Se acuerdan? Taxi Libre. Pará, vamos, eso está hablando del ala derecha de la mesa. El ala izquierda de la mesa, ¿alguno que se acuerden? Jaque mate en dos jugadas. ¿Cómo? Despacito. Jaque mate en dos jugadas. Bien, acércate un poquito más, Tiziano, y contanos de qué se trata. ¿Ese sí es de Walsh? ¿No? No. ¿Se acuerdan de quién? ¿La seño puede ayudar ahí? Nada, decilo vos. Bueno, estamos buscando en los papeles. ¿De quién es? Ah, ok, listo. Contanos de qué se trata, Jaque mate en dos jugadas. Es básicamente una historia de un chico que le gustaba jugar ajedrez y cosas, y lo asesinaban a él, y se veía de que fue dos personas que hicieron como una doble jugada. Claro, hay que saber ajedrez para entender, sí, a qué se refiere. ¿No? ¿Vos sabés jugar ajedrez? Sí. ¿En la escuela juegan el ajedrez? A veces, pero sí. Faltan fichas. Faltan fichas, bueno, porque eso significa, vamos a ver lo positivo. Primero, hablemos de uno a la vez. Segundo, si faltan fichas es porque se juega, se pierden porque se juega. Peor sería que estén todas las fichas y nadie juegue. Es un juego de estrategia y de táctica el ajedrez. Hay que saber pensar. Los jugados a San Martín me tiran por acá el dato, por cucaracha, el compañero Lautaro. Más, nosotros jugamos más a las damas. A las damas. ¿A vos te gustan más las damas que el ajedrez? Sí. ¿Por qué? No sabes, como más fácil de jugar y como más... O sea, práctico. No, todas las figuras son las mismas y claro, son los mismos movimientos. O sea, bien. No es como el ajedrez que tiene el peón solo para adelante y come para la izquierda. Claro, bueno, porque tiene, como decís vos, me parece que tiene que ver con que las damas, me estoy yendo de tema, pero me enganché con esto. Las damas es como el antecedente para mí del ajedrez. En el ajedrez, como decís vos, cada uno de las piezas tiene una forma de moverse distinta, entonces por eso digo que es un juego más de táctica y estrategia. Bien, ahora quiero saber una cosa, de los cuentos que mencionaron o de algún otro que no hayan mencionado, ¿cómo los trabajaron en la escuela? Piensen que las personas que están escuchando, seguramente la gente grande, hace mucho que no va a la escuela y no saben cómo se trabaja en la escuela. Entonces ustedes agarraron y dijeron, bueno, trabajamos con la seño, en prácticas de lenguaje, cuentos a partir de casos policiales o cuentos policiales. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue la propuesta de la seño? ¿Cómo? ¿Quién me puede contar? A ver, ahí. Primero leímos en cuentos y la seño nos dijo que elijamos al que más nos gustó y elegimos a los tres portugueses bajo un paraguas. Bien, ese es el que después llevaron, por eso es el que eligieron para eso, para hacer el book trailer, ¿no? ¿Y por qué es el que más les gustó? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue que votaron? ¿Cuántos cuentos eran? Porque mencionaron como 5 o 6. ¿Había más cuentos que no mencionaron? Sí. ¿Los eligió la seño los cuentos? ¿Qué, fueron ustedes a la biblioteca y los buscaron? No, los eligió la seño. Los eligió la seño, está bien. Bien, porque seguramente trató de encontrar que... ¿Entendemos cuál es el género policial? Sí. A ver, acércate. ¿Cuáles son las características del género policial? Las características del género policial es un asesinato, un robo o simplemente algo que se pierde. ¿Hay un enigma o no? También. Sí. Porque si no hay un enigma... También está el clásico... Claro, ahí dice Seba, que no lo mencioné antes porque se me fue, pero recién también volvió, está... es el vicedirector de la escuela, dijo ahí, ¿cómo dijiste? ¿Me repetís lo que dijiste? El enigma y alguien que lo... Es verdad, hay alguien que tiene que resolver el enigma, no se resuelve solo, claro. Y lo explica, y ahí es cuando, igual están buenísimos los cuentos policiales, a mí me encantan. ¿Y cómo lo trabajaron? Vos me ibas a contar. No, también hay tres tipos de policiales, el negro, el clásico y el blanco. ¿Cuál es el blanco? No, el blanco no. Por oposición al negro, bueno. El negro es clásico, el negro es el clásico. ¿El tercero lo inventaste? No, le voy yo. No se acuerda el nombre. ¿Hicieron prueba? Paren. ¿Hicieron prueba de esto? Sí, ¿les tomó prueba la seño de esto? Sí. ¿Sí o no? Pero no se ponen de acuerdo en nada. Sí, no tomó. Sí, tomó prueba. ¿Tomó prueba? ¿Y cómo fue la prueba? ¿Cómo fue la prueba? ¿Estuvo bien? No sé, pero era bien. Evaluando a medida que ellos van trabajándolo. Bien. ¿De qué manera evaluaron? Lo vamos leyendo en el aula y los vamos trabajando y viendo, bueno, a ver si se comprende o no. Algo que ellos no mencionaron es que también vimos la serie Hermanos y Detectives, que se engancharon bastante con el nene, que ahora ya es un adulto. Sí. Y bueno, y les gustó bastante también. Y para finalizar el proyecto, una de las cosas que ellos hicieron fue una galería de personajes que tenían que inventar su propio detective. Ah, buenísimo. ¿Sí? ¿Eso era pensar dibujarlo y hacer las características? La descripción, claro. Bien. ¿Qué características tenía su detective en base a lo que estuvimos viendo? ¿Y eso lo hicieron, por ejemplo, articulado con alguna otra materia, con plástica o no sé? No, articulado conmigo. Una propia articulación. Bien, ¿y quién me puede contar un detective antes que vayamos a la pauta? A ver, otra persona que... ¿Por allá? Néstor, ¿me contás tu detective? Todo el mundo hizo un detective, no me pueden decir que no, porque... Sí. ¿Cómo se llama? Nuestro detective se llama Stuart. Perdón, ¿dijiste nuestro porque es grupal? Sí. Stuart, bien, de A2. Stuart. Sí. Contame, ¿quién es Stuart? Stuart es un detective que con mi compañero inventamos y... ¿Pero cómo es Stuart? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que hace bien, lo que hace mal? No sé. Lo que hace bien Stuart es que resuelve los casos muy rápidos y que es demasiado inteligente en pensar rápido en lo que pasó en el asesinato, en el secuestro. ¿Hace algo mal? ¿Tiene alguna debilidad o torpeza? No tiene... Ah, es perfecto. Sí, algo así. ¿Y tiene una descripción física? ¿Algo, tiene alguna característica física? Que... Sí, es alto, flaco y... Ay, no me acuerdo cómo... ¿No te acordás cómo describirlo? Ajá, solamente era alto y flaco. Bien, y brevemente, Dayel, antes de irnos a la tanda. El mío se llama Richard. Richard, todo Stuart, Richard, ninguno acá... Bien, ¿y cómo es Richard? Tiene 38 años y trabajaba para la Liverpool, pero lo echaron porque lo culparon de la muerte de su compañero, así que lo obligaron a renunciar. Y trabaja en la oscuridad entonces, porque no es legal.

Bien, hubo 6 golpes de estado. ¿Sí? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo se dio? A ver, acércate. Primero trabajamos desde 1880, los gobiernos oligárquicos, y después, después de los gobiernos oligárquicos, que en 1912 se creó la ley Sáenz Peña por el... ¿El derecho al voto? Que era voto, era derecho a voto secreto, obligatorio y universal. Universal y obligatorio. Después, en 1916, que fue el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, que... Y después, en 1922, gana las elecciones Marcelo T. Alvear. Pará. Igual ahí no dijiste todos esos, no son todos gobiernos dictatoriales. Uh-huh. No, está bien, voy bien, te sigo bien. Dijiste los oligárquicos, después hablaste de la ley y después hablaste de Yrigoyen. Bien, es importante aclarar que la ley del voto universal, secreto y demás no era totalmente universal porque las mujeres no podíamos votar. Eso pasó recién después. En la época de Perón. En la época de Perón, de la mano de Eva Perón, pero trabajado, si se quiere, anteriormente por las socialistas. Digo, porque es importante, porque universal no era. Vamos a decir las cosas como son. Universal es que pueda votar todo el mundo y nosotras somos parte del mundo y no podíamos votar. Pero bien. A ver, vamos a tener un debate sobre esto. A ver, Lautaro. Que también bastantes hombres no podían votar. ¿Quiénes no podían votar? Los que tenían alguna pena, los que no eran tan ricos, o sea, los que no estaban en la clase mediana, y los que ya... Eso. Bien, entonces no era tan universal. No solamente quedaban excluidas las mujeres, sino otras personas, como decís vos. Bien, vale aclararlo. Y extranjeros. Eso fue cambiando con el tiempo. Acá se están pasando papelitos, no sé si es una prueba y es un machete. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué se están pasando? No, porque se acuerdan si era... Ah, está bien, estabas como ayudando a tus compañeros. Muy bien. ¿Y cómo seguimos después? A ver, Néstor. Que en 1914 y fue el primer Guerra Mundial y terminó en 1918. Bien, estamos hablando no solamente del contexto local, sino del contexto mundial. Primera Guerra Mundial. Sí. Bien. ¿Y qué trabajaron sobre eso? ¿Cómo lo relacionaron con la Argentina? Cuéntenme ustedes, yo no estuve en la escuela, quienes están escuchando tampoco estuvieron. ¿Se involucró en nuestro país? No. No se involucró porque no le iba a convenir. ¿Por qué no le iba a convenir? Acércate más taller al micrófono o acércate al micrófono. Ahí está. ¿Por qué no le iba a convenir involucrarse en la Primera Guerra? Porque tampoco teníamos armamento y era una guerra sin sentido meterse. ¿Hay alguna guerra que tenga sentido? No. Pregunto, ¿eh? Pero nosotros directamente no teníamos nada que ver con la guerra esa. Bien, no teníamos nada que ver con esa guerra. Y en ese contexto, mientras ocurría la guerra entre el 14 y el 18, ¿qué pasaba en Argentina? Venía muchos extranjeros acá. Venían muchos extranjeros. ¿Y qué más? Inmigrantes. Vos estabas empezando a hablar cuando yo te interrumpí. Que la Primera Guerra Mundial nosotros estábamos neutrales, pero tampoco nos convenía que estén en guerra porque nosotros, al ser un país agroexportador, en ese momento no podíamos exportarle a los países europeos. Bien, perfecto. Y con respecto, después ustedes hablaron de la ley Sáenz Peña, de los gobiernos radicales, y estaban hablando de los golpes. ¿Qué otros golpes hubo? Dijeron 6, si no me equivoco, dijo sí. Melanie. ¿7 o 6? 6. No, 6, 6. Ah, bien. ¿Y cuál es más? El de 1930. La revolución después de 1930, el de 1955. Bien, pasamos por... Son un montón igual. ¿Y cuándo llegó la democracia a la Argentina? En 1984. 83. Bien. Y pregunto, como para no avanzar para ese lado, antes de hablar, hablemos específicamente de la dictadura cívico-militar, porque también ustedes antes hablaron de que leyeron, entre otros cuentos, algunos de Rodolfo Walsh, que fue justamente un detenido desaparecido en la dictadura militar. Vos ahí, Lautaro, me querías contar un par de cosas de Rodolfo Walsh cuando estábamos afuera del aire. ¿Qué puedes contar de Rodolfo Walsh para quienes no saben quién es? Rodolfo Walsh era un periodista que tenía una hija, que era parte de parte de los peronistas. Mataron a la hija primero, bueno, no la mataron, ella se suicidó. Ella dijo, a mí no me matan, yo me mato. Rodolfo Walsh lo despidieron por tener contacto con ella y empezó a escribir cuentos como Operación Masacre. Y por eso, y más razones, en la calle los bajaron 4 hombres de un auto y los fueron a matar. Sí, recordemos que Rodolfo Walsh

Seguimos con el último bloque de Hora Libre, el último bloque del 2018, con los chicos y las chicas de séptimo grado. Y nos van a contar, después de haber relatado un poco de nada, su paso por la escuela, el trabajo con los cuentos del género policial, el contexto de dictaduras, y un poco historizando, que son algunas de las cosas que se hacen en la escuela, esto que llaman book trailer. ¿Qué significa? Ahí, viste, hay conceptos como el booktuber, youtuber, que nosotras estamos como... Trailer significa trailer. Pará, pero vos tenés que pensar que yo no voy a tu ritmo y la gente que escucha no va a tu ritmo. Tenés que ser, como cuando hiciste, viste, cuando explicaste el primer cuento. Pensalo, explícalo. ¿Qué es un book trailer? Yo puedo hacer esa deducción. A ver, vení. Pero que es un trailer, porque si no... A ver, pará, ahí tenemos... A ver, Tiziano. Book trailer significa trailer de un libro, que... El trailer sería como la demostración de algo, o sea, un juego, un libro, una serie, eso. O sea, es como una síntesis de un libro. Y ustedes hicieron el book trailer de... Tres portugueses bajo un paraguas. ¿Y cómo fue el proceso de trabajo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Qué es lo que les propuso el Asenio? ¿Cómo estuvieron trabajando? Contame un poquito, como la cocina de ese trabajo. Como habíamos leído todos los libros... la profe había preguntado cuál era el que nos gustó más para hacer un book trailer. Y elegimos Tres portugueses bajo un paraguas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Primero la reseña. Bien, ¿hicieron muchas y eligieron la que estaba mejor de la misma manera o no? ¿La hicieron entre todos y todas? Sí. ¿La fueron escribiendo en el pizarrón o tiraban ideas y después lo armaron? ¿Y después de la reseña? El guión. ¿Y después? Y después grabamos y editamos. ¿Estamos hablando audiovisual? Sí. ¿Y quiénes actuaron? ¿Cómo fue eso? De los cuatro portugueses, actuamos Nicolás, Juanito, Lautaro y yo. Sí, acá tengo que Pablo fue camarógrafo y director, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Y qué? A ver. Daniel Hernández. Néstor. Néstor era el detective del cuento. Y actuó bastante bien. Paren. ¿Y cómo hicieron para organizarse en los roles? ¿Fue como la seño dijo vos, o cada uno y cada uno eligió? Cada uno por su participación. A ver. Aparte por las características que tenían. Bien. Los portugueses. Por las características que tenían. Igual si una, por ejemplo, una chica quería ser de uno de los portugueses, ¿podía? Sí. Pregunto, no sé. No se sabe. Sí. ¿Sí? Porque no se especificaba el género. Bien, y otra pregunta. Acá tenemos que Pablo, que no está, fue camarógrafo y director, que es un trabajo bastante complicado. Sí. ¿Le costó mucho? ¿Tuvo que así decirles a un par que se pusieran las pilas o...? No. ¿No? Sí. ¿Y grabaron mucho tiempo? ¿Cómo fue el proceso de grabación? No grabamos tanto. No. No te escucho a la gente porque vos hablás, pero el micrófono lo tengo yo. Dos cosas. No grabamos tanto. Y segunda es que... Que nombramos cuatro portugueses porque el título es Cuatro portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. Tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. Ah, bueno, pero eso no me lo habían dicho. El muerto es Tiziano. Yo actúo como el muerto. Ah, y ahora estás re vivo. Tiziano Mateado, vaya a buscarte. Para, y otra pregunta tengo. ¿Y cómo se caracterizaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo de cómo vestirse? Porque si vos me decís, hacé un italiano que en una escuela como República Italiana... Ah, y medio que lo copiaron. Sí. Copiaron como la idea de cómo vestirse. Sí. Yo igual dije varias veces, Escuela 19, nunca dije el nombre, República Italiana. Porque en alguna oportunidad también recuerdo que habrán hicieron alguna cuestión vinculada con la inmigración, actuaron y demás, y me actué como esta imagen. Sí, bueno, hicimos una novela. Estamos hablando del barrio de La Boca, así que una de las escuelas que trabaja con esta temática y con este idioma. ¿Y qué más? ¿Cómo se vistieron? Contame, describime así como hicieron antes con lo del detective, ¿cómo sería uno de los portugueses? Traje, corbata y esas cosas. ¿Qué época era? En los 50. En los años 50. Bien. Sombrero, dice ahí la señora. Sombrero, sí. Bien. ¿Y qué muestran en esa breve reseña? ¿Cómo es? ¿Cómo la hicieron? ¿Dónde la hicimos? Le hicimos afuera, o sea, cerca de la escuela. En la esquina. Bien. Literalmente. Bien, en la esquina. Usamos un paraguas. Bien. Para actuar un poco. ¿Y vos, Néstor, cuál era tu rol? Yo era el detective Daniel Hernández. Flor de rol. ¿Qué trajo? La pipa. Tipo Sherlock Holmes. Es una mezcla entre de todo, bien. ¿Y estabas vestido así como con un saco de detective, tipo piloto? Sí. ¿Y dónde lo sacaste? Me da curiosidad. ¿Lo pediste prestado? No, lo compró mi mamá. Ah, ¿te compró un piloto? Ah, lo tenés que seguir usando, me imagino. Sí. No, mirá si te veo un día por el barrio con el piloto y la pipa. No. Estaría bueno. A mí seguro me vas a ver por el barrio medio así también vestido, así que yo te voy a saludar y... Bien, ¿y te gustó que te toque ese rol? ¿Vos lo elegiste? Sí. ¿Te dio vergüenza actuar? No tanto. Y una cosa más, antes de que porque el programa se nos está yendo... Acá me decía antes Sebastián, y yo lo recuerdo, que siempre hacen cortos en esta escuela. Así que a partir del trabajo con el género policial, hicieron un corto que acá me dijeron que se llamaba Mente Maestra. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo escribieron? Está buenísimo que puedan hacer cortos en la escuela, aparte ya es un proyecto que está instalado en esta escuela y que lo suelen hacer con Seba. ¿Quién me puede contar un poquito? Empezó dando ideas primero. ¿Quién? ¿Él? No, todos los grados. Ya tenían la idea de cómo es el género policial, ya sabían qué tiene que pasar como estructura, ¿no? Que tiene que haber un enigma, que se tiene que resolver. Sí. Todo eso es fundamental. Si yo quiero escribir un cuento del género dramático y no sé que tiene que haber como un héroe, una víctima y demás, no voy a poder escribirlo. Entonces ustedes ya sabían, venían trabajando durante todo el año el género policial, entonces se pusieron a escribir, a pensar ideas para armar esta historia. Primero supongo que fue un guión, como me dijeron, y después se transformó en un corto. Entonces, ¿qué ideas salieron que te acordás antes de llegar como a... ¿A vos qué se te ocurrió, por ejemplo? ¿Alguna que tiraste así al aire? No, yo no dije una idea. ¿Vos no dijiste ninguna idea? ¿Alguna que te haya parecido muy alocada y que después no quedó? El sueño, la que era muy... Como muy... ¿Como que todo era un sueño, por ejemplo? Muy raro, sí. Como que resolvías un caso... Y como que te despertabas, pero seguías en otro sueño. Y así sucesivamente hasta despertarte. Complejo. Complicado para hacer, ¿no? Sí. Porque a veces tenemos un montón de ideas y es muy difícil. Primero llevarlas a un guión y después más llevarlas al audiovisual. Y creo que de ahí salió la idea de hacer este corto. ¿Y de qué se trata el corto? Si tuvieran que hacerla como el book trailer del corto o algo así. O el trailer sin el book, ¿no? Está bien lo que estoy diciendo. ¿De qué se trata? Una situación donde aparece alguien que no es ni mago ni nada por el estilo, sino que observa cómo transcurre y cómo pasa la situación de cómo se pierde una lapicera. De cómo se pierde, lo que me estaban diciendo antes, que se la sacan a ella. A Melanie. A Melanie, sí. No, Melanie. Era. ¿Y? ¿Es hasta ahí? Si fuera el tráiler, si tuvieran que hacer el tráiler, ¿sería eso? ¿Ahí sí, termina? No. El tráiler, No el corto. Uh-huh. ¿Cuánto dura el corto? 6 minutos. A ver, Juan, contame. Tenés que acercarte vos, porque... Háganle lugar. No, que antes, en quinto, Seba nos había dado clase de cine. Bien, habían visto algunas películas. Bien. Sí. ¿Y eso les sirvió para poder hacer este corto? Sí. Bien, ¿y vos? ¿Y vos qué hiciste en este corto? Juan, acércate. ¿Actuaste? Era el que le decía al protagonista que era él que perdió la lapicera porque no buscaba y se quedaba pensando. Bien, ¿le sugerías algo? Sí, que busque la lapicera y que era él si no buscaba la lapicera. Bien, ¿y cuánto dura este corto? 6 minutos. 6 minutos. Tengo una pregunta que a mí siempre me genera una duda, que obviamente la deben trabajar con Seba. ¿Cómo hacemos para que lo que escribimos dure 6 minutos y no se nos vaya muchísimo más o nos quede demasiado corto? Porque igual no sería un problema que quede demasiado corto en la medida en que tengo una historia. En la edición, esto es. Ya sé, pero digo, ¿cómo haces para que dure 6 minutos? Porque quizás empezás a escribir y te vas. Y porque lo hicimos breve, tampoco lo hicimos muy largo. Ah, lo hicieron breve, perfecto. Y para trabajar la parte de toda esta, como dijeron antes, como de la escenografía y demás, ¿esto lo hicieron adentro de la escuela o lo hicieron afuera? Adentro. ¿Qué me querés contar, Lautaro? Te veo, no es que no te veo, pero tengo que darle la palabra también al resto. Te veo, sí, te tengo al lado, te conozco aparte, ya te dije que me acuerdo de vos. Contame. Soy protagonista del tráiler. Ah, ¿del tráiler o del corto? No, del corto. Del corto. Ah, bueno, perdón que quiera hablar del protagonista. Démosle la palabra al protagonista. Él es como, entre comillas... Soy la estrella, no se acerquen. Él sería como el sabelotodo de la historia. El que explica cómo fue el transcurso de la lapicera, de cómo llegó Del escritorio hasta una mochila. Leticiano. ¿Y cómo se llama tu personaje? ¿Es el narrador? No me equivoqué. Se llama Lautaro, porque yo soy Lautaro. Perfecto, listo. Es realismo. No. Exactamente, bien. Y también falta el que hizo que ocurriera todo esto. ¿Qué quiere decir que falta que no? O sea, como decir el culpable de que pasó que la lapicera esté en la mochila del compañero. ¿Y falta porque no está hoy presente acá, decís? No, ¿o? Se fue a la escuela. Bien. Se fue a la escuela, es uno de los que no quisieron... Ella y también el que llevó el libro. Hablar. Bueno, la verdad que buenísimo la idea de nuestro programa. Chicas, la idea de nuestro programa es contar un poco qué es lo que hacemos a lo largo del año, qué es lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos querés agregar algo antes de que yo vaya cerrando el programa? Los camarógrafos eran Tayel y Pablo. Bien. Tayel solo porque Pablo había faltado. Tayel Escobar porque Pablo había faltado. Bueno, ahora es como llegó el momento de los trapitos. No, ya está. La parte de tipo de escándalo y demás la dejamos para otro momento. Se nos va el programa, les decía, se nos va el año. Nuestra intención desde REC siempre es agradecer a Radio Gráfica porque tenemos la posibilidad de tomar la palabra y dársela a los chicos y a las chicas. Es muy gratificante trabajar en la escuela pública, mostrar lo que se hace ahí, contar que en las escuelas pasan un montón de cosas. Un año muy complicado en muchos sentidos, pero bueno, por suerte nosotros y nosotras seguimos acá haciendo esto que nos gusta, que es hacer radio en las escuelas y hacer radio propiamente dicho en un estudio tan lindo como este. Así que de lo personal y creo que desde nuestro lugar siempre de REC tenemos un vínculo muy lindo con la Escuela 19, que siempre, por suerte, cuando les pedimos gauchadas y cuando invitamos vienen. A principio de año, a fin de año, nos gusta que séptimo grado de la Escuela 19 sea siempre quien cierre este programa. Por mi parte, y vuelvo a decir por parte del equipo, les deseo que tengan un buen cierre de año, mejor comienzo en esta nueva etapa. Está bien que se emocionen, es una etapa nueva, no tiene por qué ser mala, es distinta. Y tiene que asustar, es normal, van a tener compañeros y compañeras nuevas, pueden... tomarlo así y no tienen por qué dejar de ser amigos y amigas de sus amigos y amigas. Supongo que pueden volver siempre a la escuela a saludar, que está bueno que vuelvan. No sé si pasa muy seguido, pero es lindo también para los maestros y maestras cuando ven a los directivos y los directivos cuando ven que vuelven y que están mucho más grandes y que están, ¿no? Porque esto es un proceso de trabajo de muchos años. Así que les deseo lo mejor. Esto fue Hora Libre en el Barrio y muchas gracias. Hicimos un lindo programa. Gracias. I'm walking down the street alone. No time to talk, just chatting on my phone. Listen, music, singing to my song, to my heart. It's what I love. Then I...